Al caminar te sientes solo y te caes muy fácil y es difícil levantarte, o si ves que se te cierra una puerta tras otra, o si parecieran más cortas tus alegrías que tus tristezas, y si crees que no hay nadie más que tú que pueda secar tus lágrimas, entonces déjame hablarte de Jesús. Él es quien te levanta y te sostiene, y quien seca tus lágrimas y colma tu corazón de paz y alegría. Y cuando todos se van, Él se queda allí, extendiendo su mano, prometiéndote su amor, y lo cumple. Jesús, Jesús es nuestro amigo, el tuyo y el mío. Sí, oh.